tomar el miércoles 19 de diciembre. Con esta novedad, es un hecho que la sentencia se va a conocer después de la Navidad. Si bien no hubo una comunicación oficial, las partes recibieron informalmente en las últimas horas la comunicación de lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal número 2 de Paraná. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. El tiempo. En San Luis la temperatura 33 grados y medio, humedad 30%, cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 33 grados, humedad 32%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Cittadini. ¿Cómo va, Robert? ¿Bien? Y acá, con las últimas novedades, el caso Marita Verón, realmente muy, muy conmovidos por lo que ha sucedido. En un ratito vamos a tener una amplia cobertura sobre este fallo vergonzoso, ¿sí?, del Poder Judicial. Si te parece, ahora arrancamos con los títulos. Dale, me parece muy bien. Vamos. Cristina Kirchner, ojalá que el caso Verón sirva para democratizar el Poder Judicial. La Presidenta de la República se refirió al polémico fallo que absolvió a todos los acusados y afirmó que hay un divorcio cada vez más evidente entre sociedad y justicia. No basta con palabras, hay una gran demanda de democratización. Nunca me imaginé esta sentencia, sostuvo la Presidenta. Existen pruebas contra los acusados, dijo Susana Trimarco. La madre de Marita Verón aseguró estar más firme que nunca. No voy a parar hasta sacar a los jueces sin vergüenza. El abogado pidió la intervención federal de la justicia tucumana. El lunes se reúne con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se desestimaron testimonios de testigos por ser mujeres pobres. Así lo aseguró Rosa Bru, referente en la lucha por los derechos humanos, que ayer acompañó a Susana Trimarco durante la lectura de la sentencia. El abogado de Trimarco y el fiscal de la causa coinciden en las críticas. Es un hecho el juicio político a los jueces, afirmó el gobernador de Tucumán, Alperovich. Dijo el gobernador que acompañará a Susana Trimarco a buscar su verdad. Siento vergüenza por este fallo. El funcionario mantuvo una reunión con la madre de Marita Verón este mediodía tras la absolución de los 13 imputados de la causa. La Corte se manifestó contra la trata de personas. Tras la absolución de todos los imputados del caso Marita Verón, el máximo tribunal señaló en un comunicado que la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente del organismo. Nadie tiene dudas de que la ley de medios es constitucional. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, expresó que nadie tiene duda de que en Argentina la ley de medios es constitucional porque fue votada por el Parlamento y por amplia mayoría. Lorenzetti desmintió que quiera ser candidato a presidente. En un comunicado, el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación negó que tenga el propósito de ser candidato a algún cargo político. Lo anticipamos en Mañana es Hoy. El bono de YPF es un éxito y amplían la oferta. A poco de lanzarlo, los pequeños ahorristas se volcaron masivamente a adquirir las obligaciones negociables por la que la petrolera subirá la emisión inicial de 50 a 150 millones de pesos. Buzzi junto a Moyano, Alfonsín y Labaña en un acto. El titular de la Federación Agraria presentó hoy su plan agropecuario acompañado de dirigentes políticos y sindicales, entre los que se destacaron el líder camionero, el dirigente radical y el exministro de Economía. Los K tienen fecha de vencimiento, amenazaron en el encuentro. Caló lo cruzó fuerte a Hugo Moyano. El metalúrgico Antonio Caló criticó ayer con dureza al líder de los camioneros, Hugo Moyano, en un gesto poco habitual desde que fue elegido para encabezar la CGT en octubre pasado. Nicolás Maduro: Chávez tendrá un posoperatorio largo. El vicepresidente venezolano se refirió al nuevo parte médico. Tras la cirugía a la que el mandatario se sometió ayer en La Habana, dijo que la recuperación será un duro proceso. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. ...18.09, vamos con los títulos cortitos porque en un momento ya nos vamos a una nota, así que presento ahora en esta tarde a Lucía Capozzo. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, acá estamos, ¿no? Realmente dolida. Así que vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la imagen de la mujer en lo mejor y en lo peor de nuestra patria, y en lo peor y lo mejor de los símbolos. Recordábamos a la Lucía Febrero de Megafono o la Guerra, donde este héroe Megafón intenta justamente rescatar a Lucía Febrero de un burdel. Bien. Bueno, señor Horacio Marmuré, ¿cómo anda usted? Bien, buenas tardes para todos. Vamos a hablar, obviamente, del tema con las repercusiones, el tema Marita Verón, con las repercusiones que tienen que ver con el mundo del espectáculo, de la cultura, si se quiere. Dos que hablaron, uno vía internet, el señor Silvio Rodríguez, otra que nos pudimos comunicar vía telefónica, Soledad Silveira, que hacía de Susana Trimarco en esa novela que fue Vidas Robadas, para muchos el puntapié de otras tantas cosas, porque la conciencia de género, de la violencia de género, de la mujer vulnerable, me parece que también tiene un puntapié en esa novela. Así que hablaremos de eso y de algunas otras cosas que son un poco más livianas, como películas, recitales, discos que se estrenan y esas cosas. Gracias, Marmo. Y ahora presento al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Podríamos sintetizar las noticias deportivas del día de hoy de la siguiente manera: Tigre por la hazaña, el chino Maidana por la gloria, Boca en el día de su hinchada por la vuelta del celular de Dios, Messi sigue haciendo historia, hoy anotó 2 goles, y Roger Federer estuvo con la morocha. Te hago una sola pregunta, había un montón de gente, hinchas de Boca, aquí reunidos en el obelisco, ¿y eso era porque volvió Bianchi? No, es por el día del hincha de Boca. Ah, hoy es el día del hincha de Boca. 12 del 12, el día que supuestamente es el fin del mundo, es el día del hincha de Boca. Entonces lo imagino contentos también por el posible regreso de Carlitos, ¿no? Ah, Me pareció que estaban contentos por eso. Bueno, Roberto, la 12. Sí, la 12, exacto, ahí entendí. Claro, bueno, 12. Y si la radio tiene voz, esa voz es la de Alicia Cuniverti. ¿Cómo andás, Cuni? Bueno, bien, bien. Va, bien. Mazo. Y me alegro que estemos acá, por supuesto. Para quienes nos quieran dejar un mensaje, 4999-8700, oyentes de Capital y alrededores. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870, y ya nos están escribiendo a nuestro Facebook. Mañana es hoy. No se pierdan, a las 7 de la tarde, el editorial va a estar dedicado a Marita Verón. Así que ahora nos vamos, que venimos. Vamos, que venimos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...18:12 y obviamente todos estamos muy conmovidos por este fallo vergonzoso del Poder Judicial allí de Tucumán, pero sobre todo porque lo que este fallo también invisibiliza es la lucha de mucha gente, ¿sí? El testimonio valiente, corajudo, de muchas personas que fueron a declarar este juicio. Recordemos que todo este proceso lleva prácticamente más de 10 años, 3.900 días es lo que lleva el caso Verón desde que desapareció Marita. Todos conocemos la lucha de Susana Trimarco, más de 200 chicas que estaban en condición de esclavitud dentro de lo que es la trata de personas, fueron rescatadas a partir de su trabajo, de su valor, de su tesón, y mucha gente fue a declarar a ese juicio. Entre las personas que declararon ese juicio la tengo a Fátima, Ella fue víctima de estos personajes vinculados a la trata. Trabajaba en su momento en la casa de Daniela Milheim, que es la ex esposa de Rubén La Chancha Alé, uno sí de los sospechados denunciados, que finalmente, bueno, con este fallo judicial han vuelto a sus andanzas. Así que saludo a Fátima, hola Fátima, Roberto Caballero te saluda desde la Radio Pública. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Bueno, como todos, muy consternados por el fallo. Quería saber cómo estás vos, porque sos una de las personas que declaró en este juicio tan largo. Y bueno, estoy decepcionada. Realmente esa es la palabra, decepcionada de los jueces, porque realmente todos esperábamos que le den una condena ejemplar, como se decía, ¿no? Sí, y finalmente no sucedió. Así es, así es. Eso es para que vean al nivel, digamos, de la corrupción que hay acá en Tucumán. Porque eso es, o sea, eso, el fallo a favor de ellos ha sido un acto, o sea, corrupto. Acá todos los tucumanos sabíamos que esas personas son culpables de todo lo que se los acusa, y bueno, los jueces se han decidido venderse, porque esa es la palabra, se han vendido, y no han pensado en el daño que nos provocan, porque no ha servido de nada el hecho de que se sentemos en ese banquillo a decir todas las cosas que nos habían hecho, todo lo malo que hemos visto. No ha servido de nada, parece. Fátima, vos la habías visto a Marita, ¿no? Sí, así es. ¿En qué situación, en qué lugar, cuándo? La he visto en la casa de la señora Daniela Milgen. Ajá. Ahí en la casa se hacía muchas veces lo que era el secuestro, entre comillas, o entre comillas el reclutamiento, por decirlo de una manera, y por lo que la información que tengo, después eran chicas que eran prostituidas en La Rioja, en Santa Cruz y otras provincias. Así es, así es. Y ahí vos la viste a ella y eso fue lo que testimoniaste en el juicio, ¿no? Exactamente, sí. Y Fátima, ¿y vos cómo crees que sigue esto? ¿Qué es lo que...? Ayer la escuchábamos a Susana, a Susana Trimarco, sí, diciendo que ella no va a parar con esto, que no va a parar nunca. Creo que tiene el apoyo de toda la sociedad, pero bueno, hay que ver también qué es lo que sucede allí en Tucumán. ¿Cómo crees que va a seguir? La verdad es que, sinceramente, no te podría dar, no podría decirte realmente lo que puede suceder. Acá pueden pasar muchas cosas. Lo que yo tengo en mente es que estas personas tienen que en algún momento tienen que pagar lo que han hecho, y quiero pedirle a toda la audiencia que esté escuchando de que no dejen de apoyarla a la señora Susana, porque sin ella, nosotras las chicas que hemos sido víctima de trata de personas, no seríamos nada, no podríamos defendernos, porque acá, lamentablemente, con el fallo digamos, a favor de estos delincuentes, porque esa es la verdad, imagínate que nos sentimos más desprotegidas que nunca, porque no podemos confiar en la justicia. Por Dios, ¿dónde está la justicia? Esa es la verdad, ¿dónde está la justicia? Yo, parece que hubiese sido ayer cuando yo he ido a declarar, y a mí uno de los jueces me dijo de que nos iban a proteger de esas malas personas. Sí. Y no puedo creer que hoy por hoy haya escuchado que fallan a favor de ellos. Claro. ¿En dónde está la protección que esa persona, que uno de los jueces me prometió a mí, para conmigo y para con las otras chicas que hemos sido víctimas? ¿Dónde está la justicia para Marita, más que nada? Porque al fin y al cabo nosotras ahora estamos con nuestras familias, pero Marita... ¿Cómo queda todo esto? Fátima, déjame que le cuente a los oyentes que en aquel momento, cuando a vos también te secuestraron o te tenían retenida para enviarte al sur, había afiches de Marita y también había afiches tuyos, porque tu familia había denunciado la desaparición. En ese caso vos contaste, digamos, has tenido más suerte, porque de algún modo has podido superar eso y hoy estás testimoniando, ¿no? Cuando uno se pone en el medio de estos dramas, digo, cualquiera de nosotros tiene a su hija, tiene la posibilidad de caer en algún tipo de estas mafias, ¿no? Lo que quedó demostrado, creo, por lo que me estás contando y por lo que nosotros vimos del juicio, es que allí operan mafias de modo abierto, ¿no? Así es, acá es, o sea, real y sinceramente, caminas con miedo. Caminas con miedo por las calles, porque no sabes qué es lo que te puede pasar, no sabes si cuando vas a salir de tu casa y si realmente vas a volver a ver a los seres que querés, o si vas a llegar a tu casa y vas a encontrar a tu hijo, a tu hija, a tu madre. No sé, o sea, no hay justicia. Sinceramente, muchas veces acá los tucumanos decimos que sí, que los policías, que no hacen nada. Sinceramente, hoy como está Tucumán, es por causa de jueces. Acá los delincuentes y los asesinos tienen más prioridad que nosotros, que las personas que vivimos decentemente. Uh-huh. Fátima, la verdad es que no quiero que me lo cuentes. Yo en todo caso después en el editorial a partir de las 7 voy a contar una de las alternativas de lo que fue también tu calvario, ¿no? Dentro sí. de esta mafia de la señora esta, bueno, señora, de la proxeneta esta, Daniela Mirgem y Solos el Clan. Yo te quiero agradecer por esta comunicación, sabes que contás con nosotros, esta es la radio pública, y también enviarle nuestro apoyo a Susana Trimarco, su lucha también es la nuestra, así que te mando un beso gigante. Les agradezco mucho y nuevamente les vuelvo a repetir y les vuelvo a pedir a toda la audiencia de que por favor no dejen de apoyar a la señora Susana, porque es ella la que necesita ahora toda la fuerza. Y es ella la que lucha por nosotras también, porque no tan solo lucha por su hija, sino por nosotras también. Y si sin ella, nosotras no podríamos hacer nada. Entonces es como que ella es la voz de nosotras. Uh-huh. Entonces no les pido a todos que no dejen de apoyarla, por favor, y que sea lo que, o sea, pase lo que pase, no dejen de apoyar a la Fundación y a la señora Susana. Así será, Fátima, te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias. Era Fátima, ella estuvo secuestrada por la misma red de trata que hizo desaparecer a Marita Verón hace ya más de 10 años. Nos daba su testimonio. Hay cosas muy crudas, ¿sí?, de las circunstancias que ella atravesó cuando estaba captada por esta red. A partir de las 7 yo las voy a contar, no me pareció prudente que las contara ella porque sería hacerla revivir escenas que quizá no en esta situación, en este momento, digamos, no valen de mucho. Pero bueno, por supuesto vamos a estar allí con Susana Trimarco, todo lo que haga falta. Bien, vemos mientras tanto que hay algunos forcejeos, algunos incidentes, por ahora parecen menores allí frente a la casa de la provincia de Tucumán, donde hay una buena cantidad de manifestantes que están obviamente repudiando el fallo absolutorio para estos tres imputados. Y si te parece, vamos a saludar a David Catalán, pareja de Marita Verón, uh-huh. el papá de Micaela, que está en línea con nosotros. David Catalán, Marco Citadini y Roberto Caballero los saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, veníamos hablando desde el comienzo del programa acerca de las impresiones que genera este fallo del día de ayer. Queríamos también escuchar su palabra, obviamente. Y mira, la verdad no hay lógica alguna para el fallo que dieron estos jueces. La verdad es una indignación total, vergüenza, impotencia. La verdad que no tengo absolutamente palabras para describir la impunidad en la que se maneja esta gente. Uh-huh. David, usted estaban anoticiado, estaban esperando que este fallo pudiera darse de esta manera, así absolviendo a todos los imputados. No estábamos esperando eso, estábamos esperando una condena, más allá que fuera alta o fuera baja, pero uh-huh. estábamos esperando realmente una condena. Claro, porque recordémosle a los oyentes, David, ¿qué tal? ¿Cómo te va, caballero? Te saluda. Recordémosle a los oyentes que esto llegó finalmente a un juicio oral. Para haber llegado a un juicio oral, primero tuvo que haber una instrucción y hubo también una acusación fiscal, con lo cual el fallo es absolutamente contrario a todo el proceso. Digo, era un proceso en busca de justicia y de verdad, y de golpe se transformó en un fallo para la impunidad, ¿no? Exactamente, prácticamente una impunidad. La verdad que da ganas de gritar y gritar y seguir gritando. Te vimos muy conmovido con algunas declaraciones allí después de esto, que no es para menos, obviamente. ¿Vos cómo crees que sigue, no? Lo mismo le preguntábamos recién a Fátima. ¿Cómo crees que sigue esto? ¿Qué es lo que te parece que tenemos que hacer como sociedad para que esto no quede impune? Y no callarnos. Seguir luchando y golpear todas las puertas necesarias que hay que golpear. Hay que meter en cana a la gente que hay que meter en cana, pero necesitamos también de la policía, de la política, basta de corrupción. Necesitamos más de los funcionarios que nos apoyen. David, hoy en la conferencia de prensa que dieron Susana Trimarco y su abogado, justamente el letrado dijo que iban a pedir la intervención del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Así es. Usted está en esta línea también, digo, con esta posibilidad. Y sí, Dios quiera que nos den a favor el pedido. Sería fabuloso que nos den a favor el pedido ese. Más allá del juicio político que también se le va a hacer a los jueces. Claro. David, no quiero horadar en una herida, no quiero, pero la verdad es que lo que está por detrás obviamente es una persona, lo que está por detrás es la búsqueda de una persona muy querida por todos ustedes. Marita el viernes estará cumpliendo 34 años, quería... Hoy. Hoy. El día de hoy. Te explico, nació el 14 de diciembre, pero la reconocieron el 12 de diciembre. Ah, por eso, yo tenía el dato de que era el viernes, ahora entiendo esta confusión. O sea, nosotros siempre lo festejamos el 12 de diciembre, ¿entendés? Pero, bueno, después con todo lo que pasó, la desaparición y todo, bueno, Susana directamente optó por comenzar, o sea, el cumpleaños el día 14. Ajá. Supongo que estos días, además de lo que sucedió ayer, serán muy difíciles también por esa fecha, ¿verdad? Sí, la verdad, mira, que todo prácticamente mal, más allá que tenemos los corazones rotos, seguimos con los corazones más rotos todavía. Queríamos ver una pequeña luz con el fallo este, pero al final nos tiraron abajo, pero más que nos tiraron abajo, vamos a seguir mucho más arriba, porque detonaron una bomba. Estos jueces detonaron una bomba. David Catalán, gracias por estos minutos con la radio pública, por compartir sus impresiones con nosotros. Por favor, no, gracias a ustedes. Y muchas gracias por el apoyo y en sí. Gracias. La pareja de Marita Verón, el papá de Micaela, David Catalán, en el momento en el que se están produciendo ya incidentes bastante más complicados, bastante más graves allí frente a la casa de la provincia de Tucumán, porque los manifestantes voltearon las vallas, están tirando piedras, bueno, y lo que tienen por allí directamente a los vidrios de la casa de la provincia de Tucumán. La policía, que estaba de algún modo custodiando, se metió dentro de la casa. Ya los incidentes que hace cuando comenzamos la charla con David Catalán decíamos que habían sido menores, ya son cada vez más complejos y más difíciles, ¿no? A ver, señor Horacio Marmurek, usted también hizo una entrevista en relación a este tema. Hice una entrevista en relación a este tema y también hablábamos de otra cosa que sucedió hoy a la mañana temprano. Ajá. Que mucha gente, existe un blog que tiene Silvio Rodríguez, quizás no lo sepan, que se llama Segunda Cita. Es verdad. Y en Segunda Cita hoy a la mañana amaneció con simplemente esto. Un título que decía Marita Verón. María de los Ángeles Verón, a quien todos conocen como Marita Verón, tenía 23 años cuando fue secuestrada el 3 de abril de 2002 en la esquina de la casa de su madre en la ciudad argentina de Tucumán. Y relata todo lo que ya sabemos. Uh-huh. Y agrega que si tienes alguna información, ¿a dónde podemos escribir? Silvio Rodríguez se hace eco de todo esto. Pide justicia y da cuenta, así como Susana Trimarco y dijo que lo había llamado Michelle Obama, para que lo vea, de que esto trasciende el dolor de un pueblo argentino para ser un dolor universal. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Ahí está Silvio Rodríguez y La Era está pariendo un corazón. Marcos. Muy bien, si te parece, escuchamos las palabras de Cristina Fernández de Kirchner hoy por la mañana. Se refirió a lo que sucedió, a este fallo absolutorio para los 13 imputados en la desaparición de Marita Verón. Escuchamos lo que decía la Presidenta de la Nación. Yo creo que hay una gran demanda de democratización en la sociedad. Como lo decía el otro día, yo no parecía casi profético, pero la verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotraficantes o a gente que viola o gente que mata. No le gustó a alguna organización. Pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público, que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando, y esto me hago cargo de lo que digo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque ¿qué otro poder del Estado? Díganme qué otro poder del Estado o qué otro poder inclusive desde el mundo privado. Porque vos podés tener tu empresa, pero te podés fundir y dejás de ser empresario. Vos podés ser comerciante y tenés que cerrar el negocio. Podés ser médico y te pueden sacar la matrícula. Pero la verdad, ¿qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados, que son los que dependen de ellos? Le he preguntado. Bien, allí estaba la Presidenta de la Nación. Hoy por la mañana, decíamos, en otro pasaje de su discurso, también habló acerca de la lucha de Susana Trimarco. Recordemos que el domingo recibió el premio de manos de la Presidenta, el premio a Susana Villaflor, allí en la Plaza de Mayo. Escuchamos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. Lo primero que hice fue pedir que me comunicaran con Susana, porque Susana estaba acompañada por nuestro secretario de Derechos Humanos, que la había, Martín Fresnedas, que la había acompañado precisamente al juicio, y la pude ubicar a partir del teléfono de Martín, que me la alcanzó. Y yo la verdad que la llamé para consolarla, pensé que la iba a encontrar como uno imagina que encuentra a alguien después de una larga lucha de 10 años cuando le han sustraído a su hija, que la iba a encontrar destrozada, ¿no? Porque es lo que uno piensa, lo que uno sentiría. Y la verdad que Susana, bueno, las mujeres somos las mujeres. Yo no sé, no quiero tener nada contra los hombres, ni que me acusen de feminista, pero las madres tenemos una fortaleza, tal vez que nos sale, no sé de dónde. La escuché a Susana más entera que nunca, más decidida a seguir luchando, no solamente por su hija, porque esto es lo que enaltece la lucha de muchas madres cuando le pasa algo a sus hijos, que abandonan el reclamo individual para transformarlo en colectivo y defender no solamente y buscar no solamente y salvar no solamente a su hija. Le he preguntado. Bueno, escuchábamos a la Presidenta, Cristina Kirchner, comentando este fallo realmente vergonzoso. Hoy todos somos Susana Trimarco. 18:31, nos vamos rápidamente a las noticias en la voz de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Carla Ruiz. Cuando volvemos, seguimos con Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 33 grados, humedad 32%. Se registran incidentes frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, donde manifestantes repudian el fallo en la causa Marita Verón. Tomamos contacto con nuestra compañera Mariana Capacholi, te escuchamos, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Se están registrando en estos momentos incidentes en una marcha frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, en el centro porteño, ubicada en la calle Suipacha, al 100, mientras la mayoría de los manifestantes se están manifestando pacíficamente, repudiando la absolución de los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, que fue en el día de ayer en la provincia de Tucumán, algunos de los manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra la fachada de la casa de la provincia de Tucumán y la policía detuvo a algunos de ellos. También están haciendo una guardia en la esquina de la casa de la provincia de Tucumán. Hay detenidos, hay heridos y hay manifestantes que continúan arrojando piedras frente a la casa de la provincia de Tucumán en la calle Sulfacha al 100. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la Radio Pública. También comenzó la marcha en la provincia de Tucumán. Políticos, sociales y de derechos humanos comenzaron a movilizarse en Tucumán frente a tribunales en la Plaza Irigoyen para repudiar el fallo de los jueces tucumanos con la absolución de los 3 imputados en el marco del juicio de María de los Ángeles Verón. Se espera que luego de la concentración comience la marcha hacia el principal paseo de San Miguel de Tucumán, la Plaza Independencia, donde darán una vuelta al principal paseo para instalarse frente a la Casa de Gobierno, pidiendo justicia y la destitución de los 3 jueces que firmaron por unanimidad la absolución de los 3 imputados en el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, quienes estaban vinculados a la red de trata de personas que para los jueces no tuvieron ningún tipo de vinculación real. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. En este contexto, el abogado de Susana Trimarco, José D'Antona, confirmó que apelarán la sentencia que absolvió a los 3 acusados. Y señaló que a su criterio esto amerita una intervención federal al Poder Judicial de Tucumán, por lo que realizarán las gestiones correspondientes. Deportes. Se celebra el día del hincha de Boca en el microcentro porteño, precisamente en el obelisco. Miles de simpatizantes con sus banderas festeja el pueblo ceneice y el testimonio de algunos de los hinchas que están aquí. ¿Nombre? Jorge. Bueno, ¿qué significa, Jorge, este día del hincha de Boca? Es un día muy emocionante poder juntarnos con el pueblo ceneice. Acá no hay café, no hay plumas, no hay saco de piel, no hay nada, no hay protesta, no hay tristeza, esto es Boca. Esto es Boca y bueno, vamos a pasar el día al lado de la gente, del pueblo. Se canta y se espera por Carlos Bianchi, ¿no? Y ojalá que se dé. Hace mucho tiempo que estamos esperando por eso y ojalá que vuelva el Virrey. Gracias. El testimonio de algunos de los hinchas que están aquí festejando por este día del hincha de Boca en Buenos Aires. Gustavo Jarr, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 33 grados, humedad 32%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Súmate a la familia. Brindemos por la Radio Pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y 36, seguimos en Mañana es Hoy. Seguramente ustedes quieren escuchar su voz, porque bueno, la tenemos un poco fuera del aire últimamente atendiendo a León. Pero bueno, hoy con el caso de Marita Verón, con lo indignante del fallo, la tengo en línea a la conductora, digamos, de este programa, Agustina Díaz. ¿Cómo andás, Agus? ¿Cómo te va, Robert? Hola a todos, buenas tardes. Hola, bueno, acá estamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, la verdad es que... Un poco demolidos. Sí, imagino que les pasó lo mismo que a mí, que anoche cuando escuchábamos la sentencia, dijimos, no, algo no entendí bien, no puede ser que se esté absolviendo a los 13 acusados de un delito tan grave como este, pero efectivamente era así, ¿no? La sorpresa no duró el resto del tiempo. Me alegra mucho que haya salido hoy la presidenta de la Nación. Me alegra, en realidad, me tranquiliza que de parte del Poder Ejecutivo se pueda tomar como se está tomando, como lo escuchábamos recién que ustedes pasaban lo que dijo la presidenta respecto de lo que pasó ayer. Sí. Y varias cosas, me parece, Robert, que hay para señalar, ¿no?, de esto que pasó. Por un lado, la fortaleza de Susana Trimarco, ¿no? Una de las crónicas que leía hoy cuenta que en el momento de la sentencia ella miraba seria hacia adelante, todo el mundo sollozaba, lloraba por una cosa o por otra, de alegría o de tristeza, y ella le dijo a quien era una amiga de Marita, no llores. Una de las crónicas cuenta eso, ¿no? Y eso pinta a esta mujer lo que ha logrado hacer, rescatando a más de casi 130 chicas de las redes de prostitución, y que ha seguido adelante a pesar de todo lo que ha vivido y a pesar también de ese fallo de ayer, ¿no? Uh-huh. Agus, ¿cómo andas, Marcos? Hola, Marcos. Pensaba en esto que decías, ¿no? Qué importante que es el trabajo cuando alguien transforma una tragedia personal en algo que va a ser mejor para la sociedad. Es verdaderamente valioso esto que vos decías de los 130 personas rescatadas de las redes de trata, las casas donde pueden albergarse quienes tienen quienes sufren esta tremenda tragedia, ¿no? Y esto es todo generado por Susana Trimarco, por su lucha, por gente a la que ha ido acercándose ella también, ¿no? Sí, que incluso ha llegado a simular prostituirse para tratar de encontrar a su hija, ha criado como ha criado a Micaela, la hija de Marita Verón. Me parece que hay otro plano también, ¿no?, que de esto que pasó, que tiene que ver con la justicia. Recién lo resumía muy bien la presidenta cuando dijo, no puede seguir habiendo esta separación entre la justicia y la sociedad. Digamos, uno puede concebir que después de 10 años de ese delito cometido, de todo lo que se ha investigado, de todos los testimonios que se conocieron en este juicio, como recién compartíamos el de Fátima, no se haya podido probar nada, que es lo que está diciendo Susana Trimarco. Sí había pruebas del secuestro. También hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, este delito se cometió en el año 2002. La ley de trata de personas, la ley que convirtió a la trata en un delito federal, es del año 2006. Con lo cual, la ley que utilizaron los jueces como criterio es la anterior, que no consideraba la trata como un delito federal. Ah, mira vos, claro. Lo que sucedió en la provincia de Tucumán es el secuestro de Marita Verón, y esto es lo que los jueces dijeron ayer que no se pudo probar. No la explotación que ocurrió en la provincia de La Rioja, por eso dieron vista a un juzgado de la provincia de La Rioja para que sea allí quien investigue lo que pasó. Lo que de todos modos sabemos que dice Susana Trimarco, y que avaló la fiscalía porque pidió penas de hasta 25 años para alguno de los acusados, es que sí había pruebas sobre el secuestro de Marita Verón en la provincia de Tucumán. Claro, que no fueron tenidas en cuenta. Tenidas en cuenta. Y por otro lado, otra cosa que sabemos que es terrible es que en algún momento Marita Verón estaba deambulando por la calle, la vio la policía o ella se acercó hasta la policía en algún momento de su secuestro, no recuerdo ahora exactamente el año en el que esto ocurrió, y la policía la devolvió a sus secuestradores. Y esto me parece que también es un dato importantísimo para entender la trama que hay detrás de las redes de trata, ¿no? Que hay una trama de complicidades judiciales en muchos casos, policiales y políticas también, y esta es una realidad lamentablemente de todo el país que sigue existiendo, ¿no? Uh-huh. Hola, Agustina, ¿cómo va, Lucía? ¿Cómo te va, Lucía? Bien, bueno, bien, como se puede, ¿no? Estamos muy muy golpeados, muy muy dolidos por todo esto. Creo que es una sensación colectiva muy fuerte. Hoy hablaba con una persona que está especializada en temas de derecho internacional y que de estas cosas sabe algo, porque en algún momento se habló que Marita podía estar fuera del país y demás. Y en un momento dijo algo que me dejó pensando, ¿no? Dijo, bueno, esta es la bienvenida al mundo de los narcos. O sea, lo que este fallo está diciendo es, abramos las puertas, el territorio es vuestro. Porque se está hablando de una connivencia muy, muy fuerte de los abogados, digamos, de estos 13 imputados, con respecto a este tema, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso habrá que investigarlo, y ojalá que no sea esa la sensación de esta persona con la que vos conversaste, que no termine siendo así, uno realmente siente que es vergonzoso este fallo que dio a conocer ayer un tribunal de la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán, como sabemos, con una historia muy complicada respecto de los derechos humanos, una provincia donde muchas otras chicas también fueron secuestradas y cayeron en redes de trata. Y me parece que hay otra pata importante a tener en cuenta, como para hacer una mirada sobre esta, o qué pasó estos 10 años desde que se cometió este delito, que se sigue cometiendo, porque Marita Verón por ahora no apareció. Claro. Y por otro lado, 10 meses y la cantidad de testigos que se presentaron. Digo, y es lo que tiene que ver con la ley. La ley que se aprobó en el año 2006 no era la ley ideal. Sí es cierto, y fue muy importante el avance que esta ley trajo, que fue que se considerara la trata como un delito federal, y esto permitió, es cierto y hay que reconocerlo y valorarlo a la aprobación de esa ley, que se pudieran desarmar muchas redes de trata, porque lo que permitió es que se pudiera investigar, claro, digamos, transponiendo las fronteras entre una provincia y otra. Pero las organizaciones de mujeres lo decían entonces, y lo siguen diciendo, sí, hace 6 años, estamos en el 2012, que esa ley no está completa. Esa ley, por ejemplo, lo que dice es que una mujer menor de edad se considera trata si es atrapada por una red de explotación sexual. Pero si es mayor de edad, considera la ley que la mujer puede dar su consentimiento, como si alguien pudiera dar el consentimiento de ser explotada laboralmente, claro, o sexualmente, digamos, ¿no? Una mujer o un hombre o un chico. Tal cual. Y lo que me parece que también ahí tendríamos que ponernos a pensar todos es 6 años, 6 años tienen que transcurrir desde la sanción de una ley para que no se pueda terminar el trámite legislativo para modificar una ley importante como esta. Me parece que ese es otro punto u otro cuestión que nosotros deberíamos resaltar también para otro poder del Estado como el poder legislativo. Tiene media sanción la reforma que posibilitaría que además las personas mayores de edad también sea considerado trata y no se hable de consentimiento o no. Pero bueno, todavía no es ley. Bueno, esperemos que sea. Esperemos que sea, porque es una norma indispensable, ¿no? Digo, para combatir el delito de trata. Igual acá hay como dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado el delito de trata, y por el otro lado lo que sería la resolución judicial, que no tiene correlato con la aspiración ciudadana. Digamos, son dos cuestiones distintas que se pueden aplicar desde la técnica, pero también digo, este estado de indignación general es porque uno no puede poner en este fallo lo que uno siente que iba a suceder, ¿no? Digo, por lo menos lo que hemos seguido un poco el juicio de Marita, ¿no? Sin duda, sin duda, Roberto. Y también lo sabemos muchas veces que una cosa es lo que uno pretende como justicia o lo que puede dar sensación, sí, de que se haga justicia. Y otra cosa es lo que se puede probar en un juicio. Claro, no, seguramente. Eso a también ver. Es así. Tal cual, tal cual. Bueno, te mando un beso grande, Agus. Un beso grande para todos. Chau. Gracias por permitirme compartir con ustedes unas palabras sobre esto que verdaderamente fue un trago muy amargo que nos dejó ayer. Pero bueno, tendremos que aprender a apoyar a Susana Trimarco, a Micaela y tomar su actitud. Hay que seguir adelante con esta pelea. Beso. Un beso. Beso grande. Agustina Díaz, co-conductora de este programa. Bueno, dándonos un parecer muy interesante porque ella pone en secuencia la cuestión legal, la digamos, ley, sobre qué ley se hizo el juicio. Un dato más a tener en cuenta. Sí, Horacio Pietragala, sí, nieto recuperado número 75, diputado nacional, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, está en línea con nosotros en este momento. Horacio, ¿cómo te va? Marco Cittadini y Roberto Caballero te saludan. Hola Marcos, hola Roberto, ¿cómo están? Bien, muy bien. Entiendo que estuviste ayer, ¿no?, en el fallo, allí en Tucumán. Sí, sí, estuvimos ahí con Susana, acompañando, y nada, un dolor muy grande, ¿no?, porque, bueno, todo lo que conocemos a Susana y los que nos vinculamos con ella, con Mica, y que ya pasamos, digamos, yo ya tengo algo afectivo con ellas. La verdad que un dolor muy grande, porque no se merecen esto, pero bueno, es nadie dijo, ella misma, ¿no?, nos veía a nosotros ayer medio ahí flaqueando y nos decía no lloren, no lloren, pero era la bronca que te da de esa impunidad, ¿no?, esa impunidad que quedó a la vista de todos. Sí. Horacio, quería preguntarte justamente por tu parecer, digo, de más allá de lo que viviste allí con Susana, de tu parecer de estos jueces, de lo que sucedió. Hoy la presidenta de la Nación dijo que hay que avanzar en la democratización de la justicia, algo que está vinculado no solo a este caso, el de Marita Verón, sino a algunos otros también, en los que evidentemente muchas veces los jueces puedan o no probar algunas cosas, digo, esto es entendible, no escuchan la voz de la sociedad. Tal vez en este caso no haya que fijarse tanto en la sentencia, sino también en cómo fue la etapa de instrucción y todo lo que sucedió en este caso en particular y en muchos otros, ¿verdad? Sí, digamos, el mundo, Cristina había dicho en el curso también que la democratización de la justicia era algo que estaba faltando. Y ayer cuando tuvimos esa sensación de que no sabíamos hacer una respuesta ahí. Horacio, ¿sabes que estoy teniendo algunos problemas para escucharte? Seguramente estás con un celular, a ver si... Hola. Ahora te escuchamos mejor, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. No, bueno, decía que el domingo cuando dio su discurso en el aniversario de la democracia también habló de democratizar la justicia, ¿no? Y uno ayer tenía la sensación si esto no era una respuesta hacia eso, porque la verdad que no... pruebas... A ver, nosotros que recorremos los juicios, que estamos en el interior, y vemos cómo los 6 detenidos comentan que estuvieron con un desaparecido en un lugar en cautiverio, y escuchar a Fátima, escuchar a otras chicas que estuvimos presentes cuando declararon, no entiendo por qué no sirve para esto de prueba y para otros juicios sirve de prueba el relato de un detenido. La verdad que puntualmente fue una sorpresa, nosotros no nos esperábamos, y sabíamos que había un par de personas que podían ser absueltas, pero no que todos iban a hacerlo, ¿no? La verdad que está comprobado que Marita fue secuestrada en Tucumán, había relato de testigos, no sé qué quieren, fotos, videos. Fue muy fuerte el estar ahí. Es obvio que nosotros estamos ahora esperando, Cristina dijo que nos va a mandar el proyecto al Congreso con ansias, porque necesitamos para seguir fortaleciendo esta democracia, como bien dijiste vos, no solo por este caso, sino por todos los casos que estamos viendo donde la justicia sigue con una vieja lógica, ¿no? Con una vieja lógica que nosotros desde la política logramos, y bien, estamos tratando de erradicar. Bueno, la justicia es lo único que queda, más en el interior se ve que, que hay jueces que no agarran delitos de lesa humanidad, entonces tiene que venir un juez compañero, como es el caso de Povinias en Tucumán, que tiene que viajar a Jujuy, porque en Jujuy ningún juez federal quiere agarrar causas de lesa, o en Salta, bien, no quieren agarrar causas de lesa, digo, de... ¿Cómo es que no quieren agarrar causa de lesa, viste? Seguro. Horacio, te agradezco mucho este contacto con la radio pública. Está viendo algunos incidentes en la Casa de la Provincia de Tucumán, vamos a ir con el móvil hacia allí, pero muchísimas gracias de verdad por este testimonio y además, bueno, también por tu impresión de cómo lo vivió Susana Trimarco, una muestra nuevamente de entereza. Abrazo grande. Nieto recuperado número 75, diputado nacional, obviamente además de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Horacio Pietragala conversaba con nosotros. Y nos vamos rápidamente ahora sí al móvil de la radio pública, allí en la Casa de Tucumán, la Casa de la Provincia de Tucumán, está nuestra compañera Mariana Cavaccioli. Hola, Mariana. Hola, Roberto, buenas tardes. Exactamente estamos frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, en la calle de Tucumán, de un grupo de manifestantes que permanecen con caras tapadas, están enfrentando a efectivos de la Policía Federal que acaba de disuadir la manifestación tirando una especie de gases lacrimógenos. De todas maneras, hay un grupo de manifestantes que se sigue enfrentando a la policía tirando cascotes y palos a los efectivos. Aquí frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, en la calle Suipacha, donde distintas agrupaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos y también de izquierda se acercaron para repudiar el caso que sucedió, los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón en la provincia de Tucumán el día de ayer. Lo que hay que decir es que también el grupo de violentos sigue arrojando. Bien, Mariana. Piedras, palos, y hay corridas, hay heridos, y también hay detenidos. Por ahora no se puede precisar qué cantidad, hay un montón de organizaciones que se han manifestado pacíficamente a pesar de este grupo de violentos, como por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la Alameda, la CUBA, el PO, la Casa del Encuentro. Mariana, por eso, la situación ahora realmente es muy tensa porque sigue la violencia entre este grupo de manifestantes y la policía. Si bien la policía en un primer momento los pudo alejar de la fachada, volvieron y fueron arrojando objetos contundentes, piedras y palos a la fachada de la Casa de la Provincia de Tucumán. Mariana, volvemos en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento estamos allí nuevamente en la Casa de la Provincia de Tucumán. Siguen allí los incidentes, ella lo comentaba recién. Estamos con un móvil de la radio pública. También hay incidentes en la zona del Obelisco, en lo que fue la marcha de los hinchas de Boca. Aparentemente están apedreados dos móviles. Rompieron variales. Todos los móviles de todos los canales, salvo el de Canal 13, que está muy identificado con Boca desde toda la existencia, ¿no es cierto? Mirá vos. Bueno, 18:52, vamos a la tanda, ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Yo ya invertí en el bono YPF. La verdad te la hacen fácil. Llamás al banco, elegís el monto que querés invertir, un par de pasitos más y tu plata ya está produciendo. ¿Qué más te puedo decir? Pone tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Podés invertir el monto que quieras y paga un 19% anual. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La Radio Pública. Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer. Discúlpame, perdóname. La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro pero inevitable camino de la identidad. Para que puedas quererme. Volver a Nacer. Este domingo, el DVD número 1 con Página 12. Compra opcional, $25. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6:00 p.m. 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.com. Regala libros. Regala El cocinero científico. Cuando la ciencia se mete en la cocina. De Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo de Devoto. Para el programa Mañana Soy. ¿Qué hace, Marcelo? El caso Marita Verón, tardaron 10 años en investigar, 130 testigos, gente de testigos que ha conocido a los acusados, que estaban regenteando gente ahí en la prostitución, Y queda todo en una absolución para los tres imputados. Realmente es una vergüenza lo que han hecho. Estamos de acuerdo. ¿Otro más? Buenas tardes, caballero. Alberto Villa Ballester. Ahí escucho la primera vez que alguien apoya mi pensamiento. Carlos Girotti acaba de decir en otro programa de otra radio que hay que votar por los jueces. Seguramente habrá que reformar la Constitución para eso. Pero bueno, vamos adelante. Porque si nosotros tenemos como copia la Constitución de Estados Unidos, el 70% de los estados en Estados Unidos eligen a sus jueces y a sus fiscales, como se puede ver en cualquier serie norteamericana. Bien, así que estabas escuchando otra radio en este momento. ¡Epa! No. ¿Tenemos alguno en el Facebook? Sí, Diego Metzler dice, hay sectores de la justicia argentina que quiere... que quieren que nosotros hagamos justicia con ellos, que se acuerden que toda la guita que coimean no les va a alcanzar para pagar ninguna fianza. Esto es diferente a lo que ellos hacen. Bien, otro más. Bueno, gente del programa, les habla Carlos de Caballito. Gracias, Carlos. Hasta ahora lo que he visto en mis 42 años, que la justicia siempre ha fallado en contra de la mujer, porque es machista, ha fallado en contra del pobre, ha fallado en contra del ignorante, ha fallado siempre en contra de la víctima. Bueno, es una visión que tiene mucho que ver con la historia que hemos vivido. Una cosa, ¿no? Dale. Solamente digo en relación con lo que está pasando, porque uno puede indignarse lo que fuera, pero Susana Trimarco ayer, que es una mujer que ha luchado, que ha sufrido aparte en carne propia esto, dijo que no salgan a romper todo, lo dijo literalmente. Hay una marcha pacífica en tribunales. Claro, es lo que están correcto. Haciendo algunos, que no son tan pocos, hay que decirlo, tampoco son tan pocos, digo, porque decir unos pocos violentos, no, son bastantes los violentos que están tirando piedrazos en la casa de la provincia de Tucumán. Ni siquiera escuchás a quien ha peleado por esto, digo, a veces esta cosa, este mesianismo político tan chiquitito te lleva a ni siquiera escuchar a quienes están peleando por las cosas que vos decís defender, ¿no? Otro más. Hola, buenas tardes, caballero. Habla Nelida de Banfield. Nelida. Bueno, como todo el mundo, la mayoría, digo yo, menos los jueces, por supuesto, conmovidos por el caso de la desaparición de Marita Verón y esta absolución de estos tres inculpados. Digo yo, caballero, ¿con qué cara van a mirar esos jueces a sus vecinos, a sus compatriotas, a sus hijos, a la cara, si es que lo tienen, a su familia? ¿Con qué cara los van a mirar? Qué buena pregunta, ¿no? Con la que tienen, una de piedra. Otro. Sí, buenas tardes. Este es un mensaje para el programa de Roberto Caballero. A propósito del fallo de sobre Marita Verón y la violencia contra las mujeres, quería decir también que fue muy violento para las mujeres ver la imagen de la presidenta con el ojo en compota que sacó Hermenegildo Sabat. Me parece que hay también ahí una violencia de género muy fuerte. Viviana de Neuquén, gracias. Hay mucho paño para cortar con el tema de la mujer y la violencia sobre la mujer, ¿verdad? En un ratito nomás, ese top fue el de las 7 de la tarde. Nos vamos ahora a las noticias en la voz de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Carla Ruiz. Bien, y cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 32 grados, humedad 38%. En Salta, la temperatura 30 grados 4 décimas, humedad 39%. Continúan los incidentes entre manifestantes y policías frente a la Casa de Tucumán. Tomamos contacto con nuestra compañera Amanda Alma. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes. Organizaciones sociales y políticas que se concentran aquí en Bartolomé Mitre y Chipacha para denunciar y repudiar el fallo que los jueces de Tucumán absolvieron a 13 imputados en el caso de Marita Verón, se mantienen aquí a la expectativa, mientras algún grupo se está violentando contra las puertas de la Casa de Tucumán, pero también son cientos de las personas que se van concentrando aquí en los alrededores de las inmediaciones de la Casa de la Provincia, con manifestantes, cánticos, banderas, repudiando la decisión judicial que dejó libre a los imputados en este juicio. Se van a quedar reclamando justicia y denunciando la violencia contra las mujeres. Además, están intentando persuadir a los violentos para que dejen de golpear las puertas y tirar piedras contra los vidrios para poder manifestarse en paz en contra de esta situación. No son todos los que están violentándose contra la Casa de Tucumán, es un pequeño grupo, reitero, porque son miles de personas que están acercadas hasta aquí pacíficamente para demostrar que están en desacuerdo con esta decisión judicial de la provincia de Tucumán, de la justicia de Tucumán. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. Un sector de la Asociación de Magistrados denuncia nuevos vínculos entre Clarín y la justicia. Junto a funcionarios de la Justicia Nacional denunciaron que la conducción de la institución invitó a su cena de fin de año a miembros de la CERTAL, la organización vinculada con el Grupo Clarín. También señalaron que dejaron afuera a representantes relevantes del Poder Judicial. Entre los invitados cuestionados figuran Pablo Scotellaro y Antonio Sola, presidente ejecutivo y primer vicepresidente del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de América Latina, CERTAL. Deportes. Estamos en el Tigre, se está jugando el partido preliminar entre Guillermo Vilas y José Luis Clerc. Este partido es el preliminar del que van a jugar a las 20:30 Roger Federer, el suizo, que está en el país desde el lunes a las 6 de la tarde, y nuestro querido Juan Martín del Potro. Dos leyendas del tenis como Vilas y Clerc están ventaja igual, están en este momento con ventaja para Clerc, que tiene el saque a su favor. La devolución devuelve Guillermo Vilas, vestido de negro, es un clásico, la devolución de Clerc, ahí tira un pase sin Vilas, extraordinario, iguales, el aplauso de la gente, 15.000 personas, por lo menos aquí en el Tigre, un estadio que tiene capacidad para 20.000 personas y que a las 8:30 de la noche, a la hora que jueguen Federer y Del Potro, va a estar completo. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Salta, la temperatura 30 grados 4 décimas, humedad 39%, cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 32 grados, humedad 38%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Vemos un grupo de gente muy violenta, ¿sí? Frente a la casa de la provincia de Tucumán. No manifestando, directamente atacando un edificio, atacando a los policías. Y bueno, para algunos será eso, digamos, la forma de expresar su indignación o de llevar agua para su molino político. Yo creo que en realidad, si quisieran manifestarse, tendría que estar en otro lado, ¿no? Que es el Palacio de Tribunales. Y ese Palacio de Tribunales, no solamente por esto que está sucediendo, por este fallo indignante que ocurrió allí en Tucumán. Es el Palacio de Tribunales porque se ha convertido el Poder Judicial en un actor político últimamente. Entonces, si hay que reclamar, hay que ir allí. Flaco favor le hacen esto que le están, de alguna manera, destrozando la Casa de Tucumán aquí en la Capital Federal, al pedido que ayer hizo Susana Trimarco, ¿sí? De seguir peleando, de que la apoyen. Pero Susana Trimarco no fue a tirar piedras, ¿eh? Susana Trimarco convocó a una movilización en Plaza de los Tribunales, frente al Poder Judicial, al edificio del Poder Judicial. Pero bueno, cada uno interpreta, se ve las cosas como quieren. Algunos las interpretan en clave de hagamos lío, ¿sí? Hagamos lío, seamos violentos. Y bueno, hay una especie de la adolescencia política perpetua de ciertos sectores de izquierda, es así, es perpetua. ¿Qué lo vamos a hacer? Yo quiero compartir con ustedes un audio de Susana Trimarco ayer que refiere al llamado que recibió de la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Cristina me llamó muy angustiada, ella estaba gritando, no podía creer, ella estaba llorando. Así la presidenta me dijo, Susana, y después me dijo, le dije yo, quédese tranquila, querida presidenta, porque yo estoy con toda la potencia en mi corazón y voy a seguir luchando por los derechos, no me van a voltear. Y ella me dijo, ¿de dónde saca tanta fuerza, Susana? Porque yo estoy acá con una impotencia que no sé qué hacer, pero quiero que hagamos algo, quiero que esto no quede así. A ver, la llamó la presidenta. ¿Sí? Se supone que es la mujer más poderosa de la Argentina. Se supone, ¿no? Digo, si uno ve el relato de los medios hegemónicos, es el poder. Cristina representa el poder. Digamos que en realidad su poder emana de la voluntad popular y ese poder tiene limitaciones concretas, ¿no? Hace 3 años que está tratando de hacer cumplir una ley a un grupo económico y no lo puede hacer. Hace 3 años que la Secretaría de Comercio le está diciendo a Fivertel que tiene que cobrar más barato y no lo hace. Yo esto para los que se entusiasman tirando piedra frente a la casa de la provincia de Tucumán creyendo que eso es hacer política, ¿no? La política es algo mucho más complejo. El poder en la Argentina también es algo mucho más complejo. No está solamente en un lugar, está en varios lugares a la vez. Pero me llamó mucho la atención que Susana Trimarco dijera que la presidenta se sentía impotente ante esto. ¿Y por qué me llamó la atención? A ver, vamos a hacer un poco de memoria sobre de qué estamos, qué es el tema que estamos tratando. Marita Verón desapareció hace, ya les digo, 3.904 días. 3.904 días lleva desaparecida Marita Verón, que cuando desapareció tenía 34 años y una hija de 3 años. Esto fue el 3 de abril de 2002. El juicio oral se llega después de una larga, larguísima investigación, no de la policía, no de la justicia. Se llega a una larga investigación por Susana Trimarco. Susana Trimarco, esa historia que ustedes vieron en Vidas Robadas, digamos, en lo que fue de algún modo esa ficción que hablaba más de la realidad que la realidad misma, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Esa mujer incluso llegó a simular, ¿sí? Una madre, llegó a simular a ser prostituta para meterse en las mismas redes de tráfico que se habían llevado a su hija. Usted la ve entera a Susana Trimarco. Llegó finalmente al juicio. El juicio duró desde febrero a esta parte, casi un año, 10 meses. Pasaron por allí 140 testigos. No uno, no 15, no 25, 140 testigos. Entre ellas, entre esos testigos, 10 mujeres que fueron rescatadas de la situación de trata, de las cuales algunas afirmaron ver a Marita Verón y que pudieron zafar, como Fátima, la chica con la que nosotros hablamos al comienzo del programa. Estas chicas que en general eran secuestradas por este clan, el clan Alé, allí en Tucumán, que es un clan que siempre está, pasan los gobiernos, pasan las gobernaciones, y siempre está. Cambia el poder político, hay radicales, peronistas, etcétera. Siempre está el clan Alé, que es un clan que maneja no solamente la prostitución o la trata, sino también otras cosas que tienen que ver incluso hasta con la venta de, o la reventa, ¿sí?, de espectáculos deportivos, los remises de la ciudad. Es un grupo económico, la droga también, es un grupo económico, ¿sí?, feudal, poderoso, al que 3 jueces finalmente le dieron la razón. ¿Sí? Los 13 imputados, todos recuperaron la libertad. Para llegar a un juicio oral realmente hay que pasar muchas cosas. Tiene que haber una instrucción, una investigación primera, tiene que haber evidencia concreta, tiene que haber probanza, y esa misma prueba es la que le permitió al fiscal acusar. El fiscal en este caso acusó. En muy pocos casos en la historia judicial, cuando un fiscal acusa, después el tribunal absuelve, en muy pocos casos. Los tribunales en general pueden, el fiscal pide mucho y los tribunales quizá morigeran la pena, bajan la condena, pero declarar absuelto es contradecir incluso al propio Poder Judicial en lo que es la representación del Ministerio Público, que es el fiscal. Así que esto es un hecho inédito. La familia de Marita Verón, tanto Susana Trimarco como su abogado, como el marido, ¿sí?, de Marita Verón, con el que hoy hablamos, David Catalán, piden la intervención del Poder Judicial de la provincia. Esa es una potestad que tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo comparto ese criterio. Yo creo que el gobierno nacional debe decidir la intervención del Poder Judicial de Tucumán, porque ese Poder Judicial ha demostrado no ser independiente de una mafia como el clan Alé. No me quiero meter en un asunto jurídico, porque en realidad esto excede la cuestión de la cuestión judicial. Esto es mayor. Lo que está en juego acá es otra cosa, es la percepción que tiene la sociedad sobre quién imparte justicia en la Argentina. Y yo siempre digo que hay que acercar la sociedad a las leyes y las leyes a la sociedad. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que esto hubiera sucedido si en vez de un tribunal de 3 personas que son inamovibles, de cargo vitalicio, que no pagan impuestos a las ganancias, hubiera habido un tribunal un jurado popular? ¿Ustedes creen que hubiera sucedido esto? Un jurado popular, como existe en Córdoba. ¿Sí? En Córdoba hay en algunos lugares jurados populares. Y lo que hace el tribunal en realidad es observar el debido proceso, punto. ¿Sí? Es muy importante, por supuesto, el debido proceso. Pero también es importante que las leyes estén cerca de la gente y la gente cerca de las leyes. Y que las percepciones sociales en relación a los sucesos no sean privativas de un grupo judicial, que en este caso es un grupo de tarea judicial, sino que sea de la propia sociedad. O alguien me va a decir que a Marita Verón no la secuestraron. O alguien me va a decir que las 10 mujeres que estuvieron allí, que dieron testimonio de que la vieron dentro de la red de trata, son falsas, son puestas así porque sí. Seguramente estos relatos y estos testimonios hubieran conmovido a ese jurado. Y ese jurado habría resuelto en función de la verdad y de la justicia. Sucedió todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que este poder judicial, no sirve. Este poder judicial tucumano está cooptado. Este poder judicial tucumano ha faltado a su deber, que es impartir justicia. Las observancias del debido proceso, en la que seguramente se escudarán cuando den los argumentos del fallo estos jueces, en realidad lo que dicen es que, bueno, como no hubo evidencia de secuestro, y lo que se estaba investigando era un secuestro, ellos dijeron, bueno, acá se comentaron un montón de delitos, nosotros los derivamos a otros juzgados. Pero lo que están haciendo en la práctica es traicionar un proceso que es mucho más amplio, que es el proceso que se ha vivido en la Argentina en los últimos años, que es de considerar a la trata de personas un delito federal. Después vendrá un abogado y me dirá, bueno, pero la ley más benigna siempre se aplica. Bueno, eso es lo que está en crisis. Eso es lo que está en crisis en la Argentina. Lo que está en crisis en la Argentina es que hay gente, ¿sí?, que decide en base a interpretaciones que no son ajenas ni a su ideología, ni a su relación o vínculo con los sectores del poder de la sociedad. Pasó en Tucumán con el fallo vergonzoso de ayer. Pero pasa también a nivel país con los jueces cooptados por el Grupo Clarín. Entonces yo digo, ¿se puede democratizar la justicia? ¿Basta con enviar un proyecto de ley al Parlamento? Seguramente la presidenta se va a inclinar por eso. Es más institucionalista que quien les habla. Seguramente se enviará un proyecto de democratización de la justicia. Yo les quiero recordar que en la Constitución del año 1994, que es la última Constitución que nosotros tenemos, existe el plebiscito. Existe el plebiscito popular. Yo pondría a consideración de la sociedad en general si está de acuerdo con este sistema judicial o no, y si no hay alguna forma alternativa de que haya participación popular, no solo en la designación de estos jueces, sino también en los veredictos de estos jueces. No hay que temerle al pueblo. No puede haber temor al pueblo. Ningún poder en esta democracia se puede arrogar la interpretación de ese pueblo si no es validado por ese mismo pueblo. Seguramente, cuando esto se plantee, o lo planteen algunos integrantes del bloque oficialista, los diputados, de los legisladores oficialistas, alguien saldrá a decirle, ah, no, pero ustedes son chavistas, ustedes lo que quieren es intervenir todo, ustedes lo que quieren es cooptar la justicia, ustedes... Bueno, lo que se dice habitualmente a través de los diarios La Nación y Clarín. Y la duda que tengo es, si de todos modos te van a acusar de chavista como si eso fuera algo malo, ¿por qué no tomar las decisiones que hay que tomar, rápido y pronto? ¿Por qué no hay que abrir este debate a la sociedad? Los únicos que le pueden tener miedo a la sociedad, al pueblo, en realidad son aquellos que defienden privilegios. Y yo creo que el gobierno esto lo tiene claro. Y creo que con el fallo, y con esto termino, de ayer, lo que ha quedado definitivamente expuesto, como ha sucedido también con lo vergonzoso de la semana pasada en relación a la extensión de la cautelar para el Grupo Clarín, es que lo que a veces se declama como autonomía judicial, lo que a veces se declama como independencia judicial, no es otra cosa que una mascarada de otras dependencias que tienen esos jueces. Ahora, si tienen que depender de algo, al menos que dependan de la voluntad popular también. Si tienen que depender de algo, que dependan de un jurado que esté allí al lado y que le diga, no, señor juez, acá hay un delito. Y el delito tiene que ser castigado, porque si no yo después, cuando voy a mi casa, ¿qué le digo a mis hijos? Que no existe ese delito. Que no, que hay algunos delitos que se castigan y otros no. Que si tenés un estudio de abogados que es muy caro, lo podés zafar. Que si en realidad tenés una mafia atrás, esa mafia te va a respaldar, entonces vos no vas a ser condenado. Eso le tenemos que decir a los pibes. Después hemos llegado a ese punto. Y no es un punto cualquiera. Es el punto de la definitiva necesidad de transparentar y democratizar un poder que es el poder más conservador que tiene hoy la Argentina. No es mañana, no es dentro de 3 meses, me parece que es ahora. Y me parece que Ricardo Lorenzetti tiene que dejar de andar aclarando por ahí que no va a ser candidato a presidente. Me parece que se tiene que poner a trabajar. Y ponerse a trabajar, en realidad, es no traicionar los valores democráticos de una sociedad como la nuestra. Me parece que Ricardo Lorenzetti tiene que empezar a escuchar menos las voces de la calle Tacuarí y empezar a escuchar más las voces de la calle. Tiene que tomarse un tren, tiene que subirse un colectivo, tiene que ir a un subte y que le pregunte a cada uno de los que ve, que son los que le pagan el sueldo a través de sus impuestos, si creen en el poder judicial que él representa a través de la presidencia de la Corte Suprema de la Nación. Esa corte que fue reformada por este gobierno, corte independiente como no la hubo nunca en la Argentina, y que sin embargo hoy cree que la independencia es estar en contra del gobierno. ¿Cuándo? No se dan cuenta que en realidad se están poniendo en contra de la sociedad. 19-18, disculpe la extensión. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana soy. Con Roberto Caballero. Bueno, y había una entrevista pendiente que había hecho don Horacio Marmurek, es con Soledad Silveira, recuerda, ¿no? La protagonista de esta serie, en realidad la protagonista de la historia de vida, ¿sí? De Susana Trimarco. Así que vamos a escucharla. En el día de hoy, todos un poco consternados por este fallo sobre el caso Marita Verón, y para muchos, o por lo menos, estas historias necesitan una visibilidad, y la visibilidad empezó para muchas personas con una novela que se llamó Vidas Robadas. Ahí esta historia se representaba, había alguien que hacía de Susana Trimarco, ella está en línea, es Soledad Silveira, y primero saludarte, Soledad, y después, ¿cómo te sentís en el día de la fecha? Bueno, como muchos, ¿no? Con mucha impotencia, con mucho dolor, con mucha responsabilidad también, y reflexionando sobre lo que más me preocupa, más allá del enorme dolor que sentirá Susana, que sé que siente, y Micaela, su nieta, y la hija de Marita, es por todas las pibas. Esto es lo que más me duele, digamos, porque este juicio va a tirar atrás que las pibas se atrevan a hacer una denuncia, como venían haciendo. Había permanentemente denuncias de las chicas. Entonces me pregunto y pido y digo, y ojalá que puedan seguir denunciando por estas situaciones tremendas por las que están atravesando. Y este juicio es como una puerta abierta a la impunidad. Y eso me duele profundamente, profundamente como argentina. Y otra cosa que me conmueve es que, gracias a Dios, con un tema tan enorme como este, los argentinos nos podemos unir, y de todos los sectores políticos ha habido una expresión en contra de este juicio. Y eso creo que es muy digno de destacar, y que es algo que no debemos perder nunca como nación. Que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, hay cosas que hacen en nuestro Estado y que ahí salimos a defender todos como locos, ¿no? Eso me conmueve profundamente. Cuando te tocó hacer de Susana o basarte en ella, ¿vos veías esta, pudiste llegar a conocerla y ver esta fortaleza con la cual hoy todavía sigue diciendo que no va a derramar lágrimas porque tiene mucho por hacer? Absolutamente, sí, Susana no es como yo, Susana es una mujer mucho más fuerte, ¿no? Yo, a mí se me caen las lágrimas cada 2 por 3, Susana. Es muy difícil que la veas llorar, se ha fortalecido. Eso no quiere decir que no llore en su soledad, por supuesto. Pero jamás vas a sentir que despierte la lástima o la piedad, sino solo la justicia y simplemente la justicia. Es una mujer maravillosa y hay una mujercita que se ha criado en estos 10 años de impunidad, de tener una mujer desaparecida que no sabemos por qué no aparece, o bueno, la realidad de lo que haya pasado, que es Micaela, que es su hija, con la cual he estado mucho últimamente y a la que veo muy centrada, muy bien, y ojalá que ella no llene su corazoncito de odio, sino de buscar la justicia, ¿no? Que esto no la enoje, que no le cree sombras en su alma, sino todo lo contrario, que la ilumine y que entienda que, bueno, de golpe estas cosas pasan, pero que está en nosotros como argentinos hacer que cambien. Soledad, cuando te tocó empezar esta historia, cuando empezaste a hacer vidas robadas, ¿tomaste dimensión de todo lo que venía después o de todo esto que iba a pasar? Nosotros, a medida que íbamos haciendo la novela, que fue bastante tiempo, como unos 8 meses, cada vez que Susana iba en busca de Marita, o cada vez que Susana recibió un llamado, o cada vez que se descubría un prostíbulo oculto, nosotros, me acuerdo que Facundo Arana decía, bueno, aparecieron dos, con tal que aparezcan dos se justifica todo esto que hicimos, y gracias a Dios aparecieron mucho más que dos. Entonces, para nosotros eso fue, teníamos conciencia todo el tiempo de lo que estaba pasando. No es que hacíamos la novela y no estábamos metidos en el tema, todos, desde el último al primero, todos. Todos metidos en lo que pasaba y en las novedades que había. Y una cosa que realmente hay que agradecerle a la ficción es esto, ¿no? Que gracias a esta ficción se conoció el tema se popularizó, no es que se conoció, se popularizó, y eso fue fundamental. Vinieron a verme unos pibes de la UBA y me mostraban un cuadro de cómo había sido la penetración en distintos temas ante los medios de comunicación, y el tema de la trata de personas, es impresionante lo que sirvió en ese caso la ficción. Era muy dura, ¿no? Una historia muy dura, más allá de la historia de amor maravillosa de Facu, era una historia muy dura, y bueno, evidentemente sirvió. Yo vivo en un barrio recoleto, y me acuerdo que en el 2008 la gente me decía, no te metas, anda a saber esto, cómo es, la chica andaba siempre en minifalda, viste, también me decían en Tucumán, parece que usar minifalda es un pecado. Sí. Y hoy ha cambiado tanto la realidad, que eso me da mucha esperanza. Por último, Soledad, ¿cómo terminaba esa historia? Quiero que recordemos juntos. ¿Cómo terminó Vidas Robadas? La verdad, te digo sinceramente, creo que se encontraba con la hija, pero uno vivía más la realidad que la ficción ahí. Justamente por eso decía, porque ojalá que ese final de novela lo podamos tener. Ojalá. Pero bueno, creo que esto que ha pasado con la justicia en Tucumán, ojalá que se pueda revertir. La veo a Susana muy fuerte, no la veo con odio ni con bronca, sino con ganas de hacer justicia, con ese convencimiento de la justicia, y seguirá luchando. Ha recibido llamados de todo el mundo. Anoche la llamó la presidenta, y son llamados que seguramente van a fortalecer su alma y su acción. Te agradezco estos minutos con la radio pública, y te agradezco también haber tenido en su momento las ganas de hacer Vidas Robadas. Al contrario, es un placer enorme estar comunicados con ustedes. Por favor, Soledad Silveira. Un abrazo a todos y un abrazo a los oyentes. Gracias. Un beso. Soledad Silveira, señores. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. 19:25, nos vamos rápidamente a la Casa de la Provincia de Tucumán con el móvil de la Radio Pública. Allí está Mariana Capaccioli. Hola, Mariana. Hola, Roberto. Siguen los incidentes en Pacha al 100 frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, aquí en el centro porteño. Y las corridas han llegado hasta la avenida 9 de Julio por Bartolomé Mitre y también por Perón. Solo en la 9 de Julio sobre Carlos Pellegrini hay 6 móviles de infantería de la Policía Federal, 2 móviles también de la policía, aproximadamente 60 uniformados, una ambulancia que intentó llegar hasta la casa de la provincia de Tucumán para atender a los 15 policías heridos, pero no ha logrado llegar hasta la sede de la provincia de Tucumán. Serían 15 los policías heridos, también hay manifestantes heridos, habría algunos detenidos, todo esto luego de los incidentes que comenzaron aproximadamente una hora y media en esta movilización de distintas agrupaciones políticas, de derechos humanos y de izquierda, que manifestaban el repudio al fallo en el que la justicia de la provincia de Tucumán absolvió ayer a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Siguen los incidentes, sigue la tensión en toda la manzana de la casa de la provincia de Tucumán, aquí en el centro porteño, Roberto. Mariana, ¿cómo te va, Marcos? Hola, Marcos. Bien, te quería preguntar, yo no sé si vos has podido ver, porque los incidentes complicaban las cosas, pero se habla de que había algunos dirigentes de partidos de izquierda que estaban participando de los incidentes. No sé si vos los pudiste ver, te pido disculpas, sé que estás en el medio de un lío, pero si se pudieron ver algunos dirigentes de partidos de izquierda allí también participando de los incidentes. No, yo sí he visto a dirigentes de partidos de izquierda participar de la movilización. Ajá. Pero no he visto a ningún dirigente arrojando piedras u objetos contundentes. Como si había un montón de manifestantes que estaban con sus rostros tapados, que arrojaban, siguen todavía, pero estuvieron aproximadamente una hora tirando piedras, baldosas que arrancaban de la vereda, palos, y en un momento la policía arrojó gases para intentar dispersar, y luego de 10 minutos volvieron a avanzar contra la sede de la Casa de la Provincia de Tucumán, siguieron los destrozos. Y lo mismo luego sobre la calle Bartolomé Mitre. En estos momentos no solo están los enfrentamientos en la calle Suipacha, sino que la policía mantiene una guardia sobre Carlos Pellegrini, a donde también hubo corridas luego de los enfrentamientos, los últimos de hace 10 minutos aproximadamente. Las corridas fueron por Bartolomé Mitre hacia Carlos Pellegrini y ahora se mantiene la guardia de la policía, tanto aquí en Carlos Pellegrini como en la calle Suipacha, Marcos. Mariana, muchas gracias. Hasta luego. Era nuestra compañera, Mariana Capaccioli, con el móvil de la radio pública, ahí al ladito, sí, de los incidentes que están ocurriendo en la casa de la provincia de Tucumán, Suipacha, Siena, así que si vas por ahí, trata de evitar la zona. 19:29, ya prácticamente nos estamos yendo a las noticias. Sí les quiero decir, anoten bien, por favor, anoten bien, porque hoy me hicieron el encargo y tengo que decirlo. Mañana, a las 10 de la mañana, en el Congreso de la Nación, comienza la primera jornada de promoción de la Ley de Comunicación Audiovisual. Esto es organizado por la defensora del público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Ottaviano. Eso es a las 10 de la mañana, o sea, mañana 13 de diciembre, a las 10 de la mañana, en la sala Delia Parodi de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Los que quieran asistir allí a esta jornada, que se llama Derecho al Derecho, así fue titulada, tienen que mandar un mail a prensa@defensadelpublico.com.ar. Se ríen acá porque prensa, yo no veo lo que dice el celular. La letra cuatro arriba de un burro el hombre. Exacto, claro, dice. Bueno. prensa@defensadelpublico.com.ar. Allí mañana es la primera jornada, ¿sí?, de promoción de la ley. ¿Por qué? Porque en realidad la ley es mucho más que dos artículos, ¿sí? La ley tiene un articulado mucho más vasto y tiene que ver con la democratización de la palabra. Mañana, pese a lo que diga la Corte, ¿no?, el fiscal, primero, mañana se hace una jornada allí en la sala Delia Parodi de diputados. Y recuerden, es a las 10 de la mañana, espero que vaya mucha gente. Y va a haber mucha gente conocida que va a estar firmando aparte un compromiso para hacer cumplir la ley. Roberto, sí, mientras sí, sigue habiendo incidentes ahí frente a la casa de la provincia de Tucumán, la marcha que va a tribunales es absolutamente pacífica. Perfecto. Bueno, recuerden, los que quieran ir mañana a la jornada es prensa@defensadelpublico.com.ar, así están en el listado de ingresos. Che, le quiero agradecer mucho a Mario Gustavo Anglada, que me mandó de regalo una... Sí, unas muy lindas Banderas de San Lorenzo, un aplique, no sé cómo se llama esto, pero... póngala en la mesita de luz. No, ¿qué mesita de luz? Esto ocupa el centro. Es como, saco las flores que siempre pone mi mujer en el medio de la... mesa. El centro de mesa, de ahora más. Por supuesto. ¿Esto lo mandó esto? Esto lo manda Mario Gustavo Anglada. Muchas gracias. Ah, pensé que era Tinelli. 19:31. Una estufa leña, ¿vio? A las noticias en las voces de Kiel Cuni. De Silvia Mila y de Carlita Ruiz. Ya volvemos. Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 32 grados, humedad 38%. Se mantiene la protesta en la Casa de Tucumán, donde manifestantes repudian el fallo en la causa Marita Verón. Nuevo contacto con nuestra compañera Mariana Capaccioli. Te escuchamos, Mariana. Silvia, hay más incidentes y siguen los enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la Policía Federal frente a la Casa de la Provincia de Tucumán en la calle Suipacha. Al 100 hay al menos 15 policías heridos, un camarógrafo de Canal 26, manifestantes, habría también detenidos. Todo esto luego de que comenzaran los incidentes en el marco de una manifestación de distintas organizaciones de izquierda, políticas, de derechos humanos, que se acercaron a la Casa de la Provincia de Tucumán en repudio al fallo de la justicia, que en el día de ayer en esa provincia absolvió a los 13 imputados en el juicio por el caso de la desaparición de Marita Verón. Hay heridos, hay detenidos y siguen los enfrentamientos entre el grupo de manifestantes y la Policía Federal en la calle Suipacha al 100. El tránsito en toda la zona permanece cortado. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La Defensoría General de la Nación expresó su preocupación por la absolución de los 13 imputados en la causa Marita Verón. El órgano denunció que la persistencia de prácticas discriminatorias en el sistema de administración de justicia redunda en la impunidad de los hechos de violencia contra las mujeres. Y reiteró la necesidad de que los casos de violencia contra las mujeres, y en especial los que importan la trata de personas, sean abordados de acuerdo con los estándares internacionales de debida diligencia. La Defensoría también manifestó su preocupación por la falta de esclarecimiento de los hechos denunciados y de sanción a los responsables luego de transcurridos 10 años de la desaparición de Marita Verón. Nuevos créditos del BID para obras de infraestructura. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un programa de créditos para la Argentina hasta el año 2015 por 6.000 millones de dólares, concentrado en obras destinadas justamente al norte del país y al conurbano bonaerense, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado. Estos fondos tendrán como objetivo estratégicos aliviar las restricciones al crecimiento, la inclusión social y productiva, la situación urbana y el mejoramiento del hábitat, agregó comunicado. Los créditos alcanzan áreas prioritarias tales como transporte, energía, desarrollo rural y agropecuario, turismo, educación, salud, agua potable y saneamiento, entre otros. Asimismo, el comunicado del Ministerio de Economía agrega que de forma transversal se abordarán los aspectos relativos al desarrollo juvenil, la situación ambiental y el cambio climático a partir de la llegada de estos fondos a razón de 1.500 millones de dólares anuales. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la Radio Pública. Tiempo. En Buenos Aires, temperatura 32 grados, humedad 38%, cielo despejado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Si no te fue de 10, No importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Regalá libros, regalá Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, publicó Siglo XXI. La radio tiene la radio pública nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene velocidad. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y así los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelicia. Chirutnia se llama. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina eso. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Esto es Mañana Soy. Se llamó Tati Almeida, está indignada, sí, con la gente que está apedreando la casa de la provincia de Tucumán acá en Suipacha, indignadísima. Así que bueno, ellos se fueron, se retiraron, están en Palacio de Tribunales, ¿no? Que creo que era la otra convocatoria. Así que, Tati, ya te pasamos el aviso. Y la tengo aquí a Lucía Capozzo. Soy todo oído, Lucía. Roberto. Bueno, varias cosas, varias observaciones, ¿no? Sobre esto que ha ocurrido y que lo vengo siguiendo desde ayer a la noche, así sin parar, casi de manera obsesiva. Se habló mucho de la lectura del fallo, ¿no? Que estuvo, yo creo que no es casual tampoco, a cargo de una mujer, de Norma Díaz Bolachek. Sí. Hoy a la mañana ella estaba, se la notaba como un poco incómoda, ¿verdad? Incómoda. Sí. Pero a mí algo me olía mal, y esta mañana la escuché, donde ella hace una encendida defensa del fallo, diciendo que en realidad los jueces lo que hicieron fue privilegiar la duda. ¿No es cierto? Porque dentro del derecho el tema de privilegiar la duda... In dubio pro reo. Exactamente. Y se puso a hablar de manera muy nerviosa acerca del sentimiento pendular y esas cosas, que la duda es un sentimiento pendular. Yo me acordaba de Rico, ¿se acuerda de Rico? Yo, la duda es la jactancia de los intelectuales. Bueno, inmediatamente en mis oídos empezó a sonar esa cosa. Muchos podrán decir y hablar del tema de los tecnicismos, pero también ayer, previo al anuncio del fallo, se estaba viviendo en algunos medios, en TN, en Canal 13, una suerte de primavera judicial. O sea, se dejaba en manos... Es así que iba a ser justicia, ¿no es cierto? Lo que va a pasar hoy sí va a ser justicia, porque el poder judicial es un poder independiente y demás, y esto no pasó. Con lo cual, tuvieron que poner un poquito de violín en bolsa. Visto que no hay una oposición política a la vista, el Poder Judicial se carga de una suerte de pontificado, ¿no?, de este país, o cómo debería ser para estos países. Susana Trimarco tuvo palabras muy duras para la secretaria del juzgado hoy, muy duras. Habló de hipocresía, habló de que era una mujer que se le acercaba y ahora se da cuenta que era para sacarle información. Y otras cosas más. La acusó inclusive de ser una de las amantes de uno de los jueces. Ah, claro. En boca de Susana Trimarco, hoy y muy fuertemente, vuelve a aflorar el tema de esta red que, más allá de la trata de personas, también tiene que ver con lo más espantoso de la sociedad, que es toda esta red de connivencia de poder policial, poder político, y que engloba una especie de triángulo que es trata de personas, narcotráfico y armas. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, muy sólida, muy dura y demás. Una nota al pie y muy pequeñita. Hoy me acordé de Megáfono la Guerra. Me acordé de Marechal. Uh-huh. Y para los que no saben, Megafón era un héroe, entre comillas, estos héroes rantifusos, que se lo llamaba Megafón porque usaba un megáfono para hablar en el Boxing Sport Cristal, en el club de boxeo. Inicia una tarea titánica allá por los años de la resistencia peronista, que es hablar del país, hablar de esta Argentina. Pero el héroe tiene que encontrar una heroína a quien rescatar, y esta es Lucía Febrero, que justamente había sido secuestrada por un anticuario de dudosa vida, uh-huh, junto a su mujer, que era una señora de los prostíbulos. Bueno, el rescate no se produce, en realidad él lo intenta, pero no llega, él lo matan antes. Pero esta imagen de Lucía Febrero me quedó muy grabada porque es la imagen símbolo y la personificación de la patria sometida, de los cuales han hablado tantos autores, desde Martín Fierro con La Mujer Cautiva y tantos otros. Es esta mujer, es este símbolo que encarna al ser nacional enajenado y cautivo. Y las mujeres seguimos enajenadas y cautivos. Ayer nos han dado un golpe, no digo letal, pero una herida muy, muy grave. Y después vamos a seguir hablando de este tema porque ha merecido mucha reflexión. Responsabilidad de los medios de comunicación, imagen de la mujer. Bueno, después seguiremos hablando. Bueno, cómo no, qué lindo, me hiciste recordar a Megáfono la Guerra y al gran Leopoldo Marechal. 19:43. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Telma Luzzani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuando escuchaba tu editorial, Roberto, pensaba en las palabras de Correa, ¿no? Que no estamos en, yo creo que sí, que estamos en un cambio de época. Y así como hoy recibió la Argentina un premio justamente por ser pionera en lo que tiene que ver con la igualdad de los matrimonios del mismo sexo, de la misma manera yo creo que con esto que va a empezar a pasar ahora con los juicios, con los jueces, con la democratización del Poder Judicial, Argentina también se va a poner un poco a la cabeza de esto, porque no es un patrimonio argentino. Estaba acordándome del caso del juez Baltasar Garzón, que también fue apartado por los propios jueces porque quería investigar casos del franquismo. Entonces, esta revolución, estos cambios son necesarios en la Argentina y en el mundo. Y bueno, el tema del día sigue siendo, como comentaba el lunes, la salud del presidente Hugo Chávez. Fue operado, ayer se supo que la operación había sido exitosa, pero por supuesto fue la cuarta operación en el mismo sitio. Él tiene problemas de cicatrización, por supuesto que el posoperatorio es complicado. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Maduro, el actual presidente a cargo de Venezuela. Dale. Que la operación del día de ayer, efectivamente, fue una operación compleja, difícil, delicada, lo cual nos dice que el proceso postoperatorio va a ser un proceso también complejo y duro. Mantenemos la conexión y la información con los equipos médicos, siempre con la objetividad que nos debe llevar al manejo de esta situación. El mismo presidente Chávez, días antes, conversó con todo el equipo político y luego conversó con el país el sábado pasado, y fue muy claro al plantearnos la necesidad de que nuestro pueblo lo acompañe en su proceso de tratamiento, pero también que nuestro pueblo esté serenamente preparado para enfrentar estos días duros, complejos y difíciles que nos va a tocar vivir. 19:45, Telma. Nicolás Maduro, que está el presidente a cargo, en realidad es el vicepresidente, pero está a cargo en este momento, también aclaró que está seguro que el pueblo está serenamente preparado para enfrentar esto. Además de reunirse con el equipo, como acabamos de escuchar, se reunió con el presidente Correa y con los hermanos Castro, que también, el presidente Correa también viajó a La Habana. Y un par de cositas. Por un lado, quiero comentar que hoy, a partir de las 21 y hasta las 24, va a haber una vigilia justamente por la salud de Hugo Chávez. Va a ser en Casa Patria Grande, en la calle Carlos Pellegrini, 1289, Carlos Pellegrini, cerca de Juncal. Y Juncal, sí. casi Libertador, en la esquina. Va a ser a partir de las 21, va a durar hasta las 24. Es una vigilia para darle apoyo y fuerza al presidente Chávez. Por otro lado, te quería comentar que, por supuesto, ya han empezado a aparecer versiones de que el presidente Chávez no volvería, aun cuando sanara, no volvería al poder. Está fuerte dentro de Venezuela esta versión, pero, por supuesto, no hay que adelantarse a ningún hecho. Lo que sí es cierto es que va a haber varios meses. El domingo hay elecciones a gobernador. Creo que esta situación de la salud del presidente Chávez va a influir favorablemente, creo, a favor de justamente elegir gobernadores. La gobernación, la provincia más importante es la de Miranda, donde Enrique Capriles, el que fue candidato con él el 7 de octubre para ser presidente, busca la reelección como gobernador de Miranda. Y el que lo enfrenta es Elías Jawad, uno de los grandes cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que vamos a ver qué resultados hay el domingo y qué y cómo evoluciona el presidente Chávez de su enfermedad. Gracias, Telma. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Javier Vicente, ¿tenemos deportivas? Sí, vamos cortitas y al pie porque esta noche se juega la final de la Copa Sudamericana en el Morumbí de San Pablo. Tigre va por la hazaña, 0-0 fue el partido de ida frente al equipo tricolor local. En caso de empate van a definición por penales, aquí ya no importan los goles en condición de visitante y por supuesto un triunfo de cualquiera de los dos le da la Copa Sudamericana. Arranca 20:50 con arbitraje de Enrique Osés de Chile. También esta noche boxeo del grande en el Luna Park y emitido por la televisión pública a las 22:30 el chino Maidana frente al mexicano Martínez, gran pelea por el título intercontinental welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Messi se anotó con 2 golitos hoy, en el triunfo del partido de ida por los octavos de final 2-0 al Córdoba. Esto fue allí en la ciudad andaluza. Messi ya tiene 88 goles, batió el récord de Müller, pero ¿qué pasó? Hoy los brasileños le pusieron el listón más alto. Salieron con mucha prensa a decir que Zico había convertido en el año 79 89 goles. Ajá. Artur Antunes Coimbra, Zico, muy conocido. ¿Y también, verdad, por supuesto, eso? No sé si es verdad o no, pero como Messi ya tiene 88 y todavía le faltan 4 partidos en la temporada presente, seguramente también lo va a superar y va a callar los voces brasileras. Y en cuanto a Bianchi, lo que surge de la reunión de hoy con Angelici son 2 cosas. A ver. Por un lado, la definición de Carlos Bianchi de querer volver a dirigir. Pero al mismo tiempo le puso exigencias bastante concretas a los dirigentes de Boca. Quiere la vuelta de Riquelme, sí o sí, y quiere además que echen a toda la secretaría técnica que actualmente está en el club y que encabeza Jorge Rivolsi. Porque él se quiere hacer cargo de todo el fútbol de Boca. Detalles del contrato, por ejemplo, $2 millones por año, contrato de 2 años y además porcentaje en la venta de jugadores. ¿Cuánto por año? $2 millones por año, contrato de 2 años, 1.200.000 ganaba. ¿No necesita un vocero o algo? 1.200.000 ganaba Falcioni. Así que bueno, Bianchi no, claro, tiene exigencia más alta. $2 millones por año, 2 años de contrato y porcentaje en la venta de jugadores. Yo quiero fracasar en Boca, en algún momento. Si eso son los sueldos, quiero fracasar en Boca. Escúchame, está jugando Vila Ciclar, ¿no? Sí, la previa a Federer del Potro. Qué pica que se siguen teniendo, ¿eh? Qué pica que se siguen teniendo. ¿Vos decís? Y porque, mirá, Claire le está jugando a morir. Sí, pero le está jugando a morir a Vila. Es un poquito más joven, tenés razón, tenés razón. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tu tarjeta Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20:21. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela. Mitos y verdades de la medicina casera de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. www.radionacional.com.ar. En internet también. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. ...19:52, Marquito Cittadini. Sí, nos vamos a ir, si te parece bien, a la provincia de Tucumán. Allí está nuestro compañero de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Ramiro Rearte. Ramiro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Estás allí en la marcha que se está haciendo en repudio a este fallo en la provincia de Tucumán, ¿verdad? En San Miguel. Así es. La marcha comenzó, la convocatoria en realidad comenzó a las 6 de la tarde. Y una gran cantidad de gente, para que tengas una idea. A esta hora ya hay más de 3 cuadras de gente movilizándose desde lo que son los tribunales provinciales, en la convocatoria en Plaza Irigoyen, que salió hacia Plaza Independencia, donde estamos acá ubicados, llegando hacia el principal paseo de San Miguel de Tucumán, con una convocatoria absolutamente diversa, apoyando a Susana Trimarco y a este fallo realmente vergonzoso de parte de los jueces de Tucumán, absolviendo a los 13 imputados en este proceso que terminó ayer con la lectura de la sentencia y absolución, ¿no?, de los 3 imputados, ¿no? ¿Qué características tiene la marcha? Digo, vos recién me decías que, bueno, era muy diversa en cuanto a la gente que se acercaba. No sé, obviamente que estás ahí, no sé si te enteraste, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires se está viendo 2 marchas. Una a tribunales, que ha sido muy pacífica, convocada por Susana Trimarco, además, y otra a la Casa de la Provincia de Tucumán, que en la que fue mucha gente, que no tenía ninguna intención violenta, y algunos otros que sí, y terminó con incidentes. ¿De qué manera se está dando allí en la provincia, Ramiro, en la capital? En no, la situación acá es de mucha tranquilidad, mucha gente movilizándose, pero absoluta tranquilidad en las inmediaciones. Sí, obviamente los cánticos repudiando la actitud del tribunal de Tucumán, pero no hubo ningún indicio ni inconveniente en la llegada y en la salida de la marcha desde la Plaza Irigoyen hasta esta plaza, la Plaza Independencia, acá en San Miguel de Tucumán, donde obviamente se espera una mayor cantidad de personas que ya se encuentran acá en las inmediaciones de Plaza Independencia, esperando la llegada de toda la convocatoria que salió de tribunales hacia acá, no solamente con Susana Trimarco, sino también con los diferentes sectores de organismos de derechos humanos, de partidos políticos, de organizaciones sociales que están apoyando a Susana Trimarco en este momento. Luego de la conferencia de prensa de la siesta por parte de Susana Trimarco, donde remarcó la necesidad y también lo mismo que dijo la Presidenta de la Nación hoy a mediodía, de democratizar la justicia, ¿no? En provincias como esta, donde luego del fallo que se leyó, a más de uno quedó absolutamente pasmado por lo que se escuchó, ¿no? Seguro que sí. Ramiro, gracias y te seguimos escuchando en el panorama en un ratito. Un abrazo. Un abrazo grande. Ramiro Rearte, nuestro compañero director de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana.